El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 8: Los liberales tránsfugas. En el presente siglo de oro, la pobreza es el mayor enemigo que el hombre de bien tiene en la vida social. Se juntan los pesares para cifrar los días malos. Mi Anita, mi coronela de tantas batallas, con su mirada dulce, sin protestas ni remilgos, pasaba revista por los magros platos de comida. Tengo derecho a recibir una pensión militar como general en retiro, pero no aceptaré nada que venga de plaza. Probablemente la negativa irritó al presidente Plaza. ¿Acaso el chisme político le hizo creer que Alfaro se levantaría en armas contra él? Lo cierto es que temiéndole, quiso que se apartara y pensó en el exilio voluntario, no sin antes consultarlo a su amigo Emilio Estrada. Víctor Emilio, no puedo sino recurrir a ti. Tú sabes perfectamente que Eloy ha sido quien ha contribuido a mi formación política y que es motivo de mi profundo respeto. Así es. No faltaba más. Eloy es nuestra guía y ejemplo. Tú sabes que soy incapaz de apostatar mi credo político a trueque del poder. Renunciaría a 1000 presidencias si para ocupar el solio fuera menester entrar en compromisos o aceptar elementos en pugna con mi doctrina y con mis principios. Leonidas, no dudes de que harán todo lo posible por ahondar la división. He pensado, y por eso demando tu consejo, que sería bueno pedir al Faro que se aleje, que considere un exilio voluntario, para romper algunas resistencias y poder seguir en el camino trazado por él, sin que se opongan tantos obstáculos. Te ruego medites sobre tal medida que carece de objeto y entraña un procedimiento odioso para un liberal. No juzgues al general Alfaro ni permitas que lo condenen sus adversarios. Pero yo no puedo desenvolverme bajo su tutela. Sus enemigos y las intrigas coartan mi capacidad de ejecución. ¿Crees tú que nuestro líder se merece algo parecido a un destierro? Te repito con toda sinceridad que no juzgues al general Alfaro, porque indudablemente tu juicio es erróneo. Y permitas que ante ti lo juzguen los perpetuos censores de tu administración. Pero yo no estoy juzgando a mi general Alfaro. Solo estoy planteando una condición que impone su presencia. No destrocemos lo que nos resta de la victoria, es decir, nuestro credo y la fe en el porvenir. Y recordemos que los hombres desaparecen y la historia continúa, escribiéndose por nuestras propias manos. Si consideras que no es conveniente mi insinuación de que Alfaro se acoja a un exilio voluntario, no insisto más en este asunto y sigo tu consejo. No puede ser de otra manera. Plaza recibió el poder y en su discurso en la noche del 31 de agosto de 1901, al jurar el cargo en el Congreso, dijo: cuento con el ejemplo de las altas virtudes que en su administración ha ostentado mi ilustre predecesor. Feliz yo si con igual entereza y abnegación logro multiplicar las páginas gloriosas de nuestro partido. Muchos fueron los liberales consecuentes que diariamente realizaban esfuerzos para que no se fisure la estructura del partido y no se entorpezcan sus altos propósitos. Si se descubre el quehacer de los hombres,